abogado Boris y José Orozco, en Cartagena, amigo de Julio Rojas. Me viven criticando porque me lo pego, pero si no lo hiciera también murmuraran. Me viven criticando porque me lo pego, pero si no lo hiciera también murmuraran. Entonces me preguntaban que a dónde echaba el dinero, porque no me veían viviendo ni tampoco mujeriaba. Dije, me gusta mi vida, todavía puedo, porque es que después de viejo no valgo nada. Digo mi vida parrandera, aunque hable y critique la gente, saben que yo soy un hombre decente, pero no me pintan a mi manera y pueden hablar lo que quieran, que sigo mi carrera ascendente. Doctor Oscar Díaz, en Planeta Rica, acá de Huelva. Nadie puede prohibirme que yo me enamore, la mujer y la parranda es parte de mi vida. Nadie puede prohibirme que yo me enamore, la mujer y la parranda es parte de mi vida. Porque el hombre cuando es hombre debe conservar su línea, si consigue lo que aspira dentro de sus pretensiones. Por eso la que me venga con discusión, yo le pongo mis condiciones pa' que decida. Yo le brindo amor y cariño, la dicha y la felicidad. Ay, la que me quiera dejar, la dejo libre en su camino. Ella se busca otro marido, otra yo me puedo buscar. Palo, macabando en nido, otra la puede reemplazar. Palo, macabando en nido, otra la puede reemplazar.